Comunícate con Vox. Redes sociales: Instagram, arroba Radio Vox FM. Twitter, arroba Radio Vox FM. Facebook, arroba Radio Vox FM. La magia ocurre cuando creemos en ella. Magia. Aquí y ahora, un espacio para conocernos más, sanar, sentirnos bien y crear la vida que merecemos. Magia. Con Maru Moyo, jueves de 19 a 21 horas, por Vox FM. Seguinos en Instagram, arroba Maru Moyo. Magia. Hola, hola, buenas tardes. Estamos acá en FM Box, tu radio, en el 102.9. Jueves otra vez sobre la ciudad. Paró de llover porque llegamos nosotros y salió el sol. Es así, la luna, el sol, sale todo. Magia, ya estamos en vivo desde Instagram, arroba Maru Moyo, y también podés escuchar la radio en www.fmradiobox.com. Acá estoy con Dami, ¿no? Nos pedimos algo en la panadería porque no estamos solos. Me acompaña mi amiga Sandra, la dueña de Renacer Beauty Spa, con quien ustedes me preguntan cómo hago para estar tan increíble, para hacer esta bomba. Y bueno, acá está la creadora de la bomba. Estamos preparados, tenemos las talitas de autoservicio Don Tito, donde Diego nunca nos falla, ya nos está trayendo las talitas, pero tuvimos que pedir refuerzos, porque traje amigos, traje gente, Recién terminó un programa de rock, entonces nosotros no podíamos ser menos, teníamos que aportar, en vez de instrumentos, alimentos. Y no estoy sola, hoy no estoy sola. Estoy... Hola Ceci. Se están conectando. No estoy sola. Tengo a mi derecha a un hombre que se hace llamar terapeuta holístico, pero si empezás a indagar un poco en su currículum, no me alcanza el programa para decir todo lo que hizo. Pero lo vamos a ir diciendo, lo vamos a ir, porque si empiezo ahora parece un recitado. Pero hizo la formación en Enneagrama, discípulo de Abdul Ali Qasim en Uruguay en el 75. Yo en esa fecha estaba en el jardín. No quiere decir que él sea grande, ¿no? Pero yo estaba viva. Participó en investigación de la vida extraterrestre y las conferencias de Sixto Paz Wells en el año 76. Después nos va a contar, ¿existe o no existe? Igual que su amigo Gustavo Famá, que también andaba ahí con Fabio Serpa buscando. Investigó sobre chamanismo de diferentes culturas en Latinoamérica, cosa que me interesa muchísimo. Cada uno de estos temas los vamos a ir tocando a lo largo del año, porque no, una vez por mes mínimo quiero que Alberto Morelo Chaple esté acá junto a mí. Instructor de control mental del método Silva en el 76, un método que para mí es uno de los métodos más increíbles que hay de control de mental para poder activar y manejar esta loca que es la mente que tenemos todos. Instructor en autoconocimiento, Anacelis Castro en el 78, junto con el Mundial, con la primera estrellita. Instructor en metafísica, director del centro Bodhideva, así se dirá, lo dije bien, Bodhideva. Fundador en el año 1979 en Belgrano, en la Avenida Cabildo. Profesor en parapsicología científica del Instituto John Fisher Kennedy en el año 84, con una matrícula 1258. Profesor en mancias antiguas en el año 85. Profesor en geometría sagrada en el año 86. Discípulo de Indra Devi. Meditación en el año 87, el alumno 1321 de la Fundación de Indra Devi, Yoga, Arte y Ciencia de Vida. Está formado en medicina ayurvédica, en masajes ayurvédicos, en meditación trascendental. Bueno, esperen porque tengo dos hojas. Él es Alberto. Más allá de todo ese currículum, es Alberto, el hombre que está hoy a mi derecha. Bienvenido. Bienvenido, Albertito. Bienvenida, Maru. Sandra, ¿tu nombre? Damián, bueno, es un placer estar acá con ustedes compartiendo esta noche. Para nosotros es un honor tenerte y sobre todo el tema que te propuse, ¿no? Que es un tema, como vos dijiste, tan actual, como para empezar, porque después de ver tu currículum, que lo vi después, tenía como 800.000 temas para poder conversar. Pero bueno, vamos a hablar hoy de la ansiedad. Esta ansiedad tan brava, ¿no? Que nos lleva a lugares tan oscuros, a lugares tan feos y que nos cuesta tanto salir, habiendo, sin embargo, técnicas muy sencillas para poder aquietarnos. A veces no nos alcanza, porque en ese momento, cuando hay ansiedad, no se nos cae una idea o nos olvidamos de cómo se respira. O cuando terminamos de comer nos acordamos de cómo se paraba. Entonces, apuntar ahí, ¿no? A este lugar tan difícil. Hola, Juan. Juan desde Polonia. Hola, Steffi. Hola, Juan. Tatito, ¿cómo estás? Estamos acá para hablar de la ansiedad. Como te decía, Alberto, una cosa tan actual, tan antigua, pero tan actual hoy en un mundo tecnológico que genera ansiedad. Porque estamos mirando si el Instagram tiene muchos me gusta, si el me gusta aparece, vivimos dependientes de si nos siguen, si no nos siguen. Yo no tanto, pero la verdad que hay gente que sí, sobre todo el mundo de la adolescencia se maneja con ese cuántos me gustas tenés, lo que genera ansiedad en la adolescencia y en la niñez. Ni hablar en nosotros que no estábamos acostumbrados a la tecnología y ahora se nos cae todo, ¿no? ¿Qué pensás vos de? ¿Es una enfermedad? Bueno, vamos a tratar de ubicarnos en el tema que querés hablar ahora, que es la ansiedad. Uh-huh. Bueno, la ansiedad es hermana del miedo, está cerquita con el miedo, ¿no? Se criaron juntas. Y en realidad son cuestiones naturales de la psique del ser humano, que vienen, obviamente, desde que el hombre comienza a transitar las diferentes etapas de la vida, de evolución. Lo que pasa es que, bueno, el miedo, por ejemplo, hay un miedo sano. Claro, el que nos frena ante y nos dice, bueno, pará, hasta acá llegaste, que te salva. Claro, el miedo que te cuida. Claro. Eso es. Se escucha ruido, dice. Es natural de nuestro organismo, ¿no? Es un miedo biológico que te cuida. La ansiedad se desregula, se transforma en ansiedad y tiene diferentes intensidades. De ser una ansiedad que se puede manejar, que se puede autocontrolar, sanar con técnicas muy sencillas de respiración, de meditación, de visualización creativa. Hay muchas herramientas. Me gusta la visualización, claro, creativa. Me gusta mucho. Hay muchas herramientas terapéuticas que son fáciles de transitarlas, sobre todo en el ámbito de la salud, de la docencia, que son fáciles de aplicar, ¿no? Inclusive, si hubiera prevención. ¿Cómo se previene la ansiedad? Claro, tiene que haber una prevención ya desde la educación, ¿no? Que viene de casa. Mucha gente se cree que esa responsabilidad depende del colegio. Claro, no. Entonces, no estamos para eso. Hay que empezar. Estamos para el conocimiento formal. Hay que empezar por ahí. Todo lo que tenemos como temas a trabajar hoy en la sociedad tiene una historia. Tienen una raíz. Y bueno, la ansiedad llega un momento que sube la tensión, sube esa vibración, se transforma en algo negativo, en algo patológico, y ahí ya estaríamos hablando de lo que dice el manual de psiquiatría, ya trastornos de ansiedad. Trastornos, ¿no?, de ansiedad. ¿Cuándo la ansiedad se transforma en trastorno? ¿Cuando se hace sistemática, cuando ya es todo el tiempo por cualquier cosa? Cuando vos empezás a no llevar una vida sana, a una vida normal. Pues fíjate que hay una frase que utilizamos hace muchos años los terapeutas, que dice: el cuerpo habla lo que vos callás. Es decir, claro. Lo que vos no expresás, de eso hablamos cuando hacemos, se te manifiesta en el cuerpo, ¿no? Sí, es verdad. Entonces hay cuestiones que se van detonando como alarmas que van hablando de esa gravedad, de esa ansiedad, por ejemplo, ¿no? O de los miedos, o de las fobias, que son todas ataques de pánico, ¿no? Claro, hermanitas que vienen del mismo lugar. Porque el ataque de pánico viene de una ansiedad descontrolada. Sí, viene la ansiedad. Del miedo. Viene la ansiedad descontrolada, pero la raíz no es la ansiedad. Es el miedo. Claro, la ansiedad vendría a ser el síntoma que aparece, que se manifiesta. En realidad eso tiene que ver con los miedos. Claro que sí. Y los miedos, si queremos ir a raíz de esta cuestión, ya vienen cuando el bebé está en la pancita de mamá. ¿Es el proyecto sentido? En realidad ya hay muchas investigaciones al respecto hace muchos años. Hay una que se hizo no hace muchos años, por ejemplo, hace 10 años, 15 años más o menos. Se pone en un avión a la mamá, que estaba dando pecho. Viaja a la madre en avión, ¿sí? Más o menos unas 5 horas. Y automáticamente, cuando la mamá le empieza a salir la leche del pecho, sí, el bebé empieza a llorar, automáticamente. Es decir, eso tiene que ver con la conexión del sistema límbico que tiene la madre con su hijo, ¿no? Claro. Así que fíjate vos que cuántas cosas que hoy se están descubriendo, investigando. Justamente Marian Rojas, una psiquiatra muy reconocida en Madrid, ¿no? Sí, que yo hablo con ella. La conozco. La quiero mucho. Habla de que cuando uno da amamanta, libera la hormona que baja el cortisol, ¿no? Obvio. Entonces, ¿por qué le pasaría esto a esta mamá que estaba dando el pecho, que lloraba a su hijo? Por el tema. No, lo que se hizo fue una investigación. Por el tema de la altura, de los nervios del viaje. No, simplemente que hay una conexión entre la madre y el hijo, que no importa la distancia, ¿sí? Sí. Eso está comprobado a través de la parapsicología, por ejemplo, científica, ¿no? Que lo sentís, que lo percibís. Claro, nosotros tenemos diferentes herramientas naturales en este cuerpo maravilloso que estamos aprendiendo a conocer cada día más, que es una es la percepción, ¿no? El campo de percepción, que tiene que ver con un campo magnético que está fuera, conectado fuera del cerebro, ¿no? O sea, tiene una raíz a nivel bioquímica en el cerebro, pero también tiene un campo energético fuera del cuerpo. ¿Como cuántico? Sí, allá por después de la Segunda Guerra Mundial, los doctores científicos de matrimonio Kirlian, ajá, ¿sí?, descubren a través de un experimento que estaban haciendo, que no tenía nada que ver con la foto Kirlian, descubren... ¿La foto Kirlian era la de Laura? Exactamente. Ah, sí. Acá sí, en la Argentina... Sí. En el sur. En no, soy una mujer muy instruida, muy leída. Me baja. Te juro que decía, ¿de dónde me suena tanto? Claro. Me acordé de los colores alrededor. Ay, Dios. Acá en la zona sur, la parte de la Armada, Argentina hace muchos años, tenía un equipo que muy similar al de Kirlian, que podían escanear a la persona. Ajá. Muy costoso, obvio, ¿no? ¿Pero vos me estás hablando de la Armada Argentina? Sí, acá sí había una máquina que habían traído del exterior. Después armaron máquinas acá también para experimentar con eso, ¿no? ¿Y qué querían ver con eso? Justamente, es decir, temas de la energía, ¿no? Eso se podía ver. Era real eso, era un estudio científico. La foto Kirlian lo que logra captar es la energía del ser humano, fuera del cuerpo físico. Cuando decimos metafísica, meta quiere decir más allá, ¿no? Más allá de que lo físico. Claro, bueno, más allá entonces, de... Entonces, los campos energéticos que existen, que están fuera del cuerpo físico, hoy por hoy son se pueden captar a través de ciertas máquinas... especiales que han creado y que fueron mejorando, ¿no? Interesante. Pues ya, por ejemplo, hay en la actualidad una tarjeta llamada cuántica, creada a través del campo cuántico, que viene de Alemania. Sí, que la vos me habías contado, a mí me interesa mucho. Y realmente vos sabés que me la dio una amiga y me dice, mirá, yo te la presto, usala y fíjate. Yo la quiero. Digo, mirá, yo la voy a investigar, porque, viste, no voy a ofrecer algo claro a un paciente, un alumno, a alguien, si realmente esto no funciona, viste. Sí. ¿Y qué funciona cómo? Y mira, esa tarjeta está hecha en base a la energía de la física cuántica. Es como si fuera un circuito parecido a los circuitos que vemos electrónicos. Sí. ¿Sí? Y tiene un ordenamiento especial, tiene minerales, y bueno... son gente que se ha dedicado muchísimo a la investigación en el área de la física cuántica y han logrado hacer esta tarjeta y bueno, tiene fines fines muy interesantes de, ¿puedo conectarme con mi yo superior? Mirá, en realidad ¿me abre el campo? Sí, en realidad está todo ligado, ¿viste? Nada está separado. Porque cuánticamente nosotros somos uno mismo elevado, ¿no? En dimensiones, que sabemos qué es lo que es perfecto para nosotros y acá en este plano todavía seguimos pensándolo. Claro, lo que pasa es que tenemos que pasar de la palabra a la acción. Claro. Y al conocimiento. Sería fundamental. Sería fundamental dejar de hablar y hacer. Hay demasiada información en estos momentos. Hay mucha información que tampoco es buena, que no sirve, que es nociva. Entonces, bueno, hay que seleccionar mucho eso también. Pero volviendo a la ansiedad para no irnos de sí, tan lejos. Sí, porque ya nos fuimos a lo cuántico. La ansiedad, bueno, es ese temor, esa desesperación que biológicamente nos cuida de situaciones de peligro, pero desbordadamente, ¿no? Repetitivamente se transforma en una situación muy difícil de sobrellevar. Los ataques de ansiedad, los ataques de pánico terminan en un estado que prácticamente yo no tuve, pero sí sé que la gente siente morir, literalmente, siente que no va a poder seguir, o el corazón se le sale de la boca, ¿no? Como se dice vulgarmente. Bueno, hay sí una falta de aire. Es decir, no nos olvidemos que la mente y las emociones están totalmente ligadas a la parte biológica. Lo que pasa es que nosotros no tenemos todavía la idea de que todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. No. Si pudiéramos entender algo muy sencillo, que es científico lo que voy a decir, se ha descubierto, lo que pasa es que es un tema que no se habla, porque decir, se habla muy poco, pero ya lo dicen los científicos que están investigando en Suiza, en un laboratorio que hay, el centro más importante del mundo que hay, que la materia tiene conciencia. Entonces, fíjate vos cómo teníamos que cambiar la forma que percibimos la vida y tantas cosas, ¿no? Claro. Es decir, ¿Y cómo tendríamos que cambiar? ¿Qué tendríamos que cambiar? Bueno, primero reconocer el condicionamiento que tiene el ser humano. Eso ya lo decía Krishnamurti, ¿no? El peor problema del ser humano es el condicionamiento que tiene. ¿Condicionamiento en qué sentido? En todo sentido. Que tenemos condiciones. Estamos condicionados. Condicionados en todo, porque no existe algo sin condición, porque hasta el amor tiene condiciones. ¿Será? Dicen, bueno, qué sé yo, viste que con la condición dice, se dicen muchas cosas. Claro, pero viste que eso de, a ver, sin hasta que, no sé, la maternidad es incondicional. Mentira, porque hay muchas mamás que no son incondicionales, que dejan a su cría, a sus hijos, a su... y no los crían, y hay mucha maternidad que no es incondicional. El amor de los hijos tampoco es incondicional, porque siempre hay una condición. ¿Querés que hablemos del amor hoy? Empecé a hablar de la ansiedad y termino hablando del amor de lo ansiosa que soy. Bueno, la ansiedad tiene que ver con, decir, como dijimos al principio, la ansiedad en un principio está en el organismo, y como el miedo, y no es algo que nos enferma. No, es biológico. Lo que nos enferma, ya lo decían los griegos, ¿sí?, es el exceso. Claro. Todo lo que está en exceso, enferma. Qué lástima, ¿sí? ¿No se puede hacer algo para modificar eso que decían los griegos? Bueno, Sin embargo, los griegos en la actualidad viven en el exceso. No te olvides que, bueno, los griegos, como fueron los romanos en su época, es decir, tuvieron... Tienen una fiesta, querido, que otro que excesos. Por favor. Pero bueno, de ahí por lo menos derrapó... La pasan bomba. La medicina alopática. Fíjate que la medicina alopática nace 500 años después de lo que diríamos el periodo a partir de la muerte de Jesús, ¿no? 500 años después de él aparece la medicina alopática, ¿no? Con el juramento hipocrático... con toda la formación de los filósofos que después se transmite el comienzo de la medicina. Pero ya antes de ellos, 3.500 años aproximadamente, ya estaban los chinos con su medicina, y 5.000 años a... ¿Ves? Los chinos ya no tienen ansiedad. Años, los chinos no son ansiosos, son metódicos. Viste que los chinos no tienen ni ansiedad. Eso se invierte en a futuro. Claro, los chinos no son ansiosos, los chinos son metódicos. Claro. Yo creo que tienen el método Silva incorporado. Es una cosa que son... Bueno, es un tema que son perfectos. Hay que hablarlo con cuidado, ¿no? Vos ves capaz que ya nos están escuchando lo que estamos hablando. Pero que escuchen. Vos ves las escuelas chinas, todos los pibes te duermen la siesta, tal hora se quedan, se levantan, se limpian los zapatitos, se sacan, cuidan a los hermanitos. Una cosa increíble. Yo creo que si miramos la historia... Nosotros en un vaso de agua nos ahogamos. Claro, si miramos la historia, podemos sacar de las culturas, de cada cultura, cosas importantes. Claro, por supuesto. No todo es malo. No. Como hablamos... A mí me impresiona el orden de las caídas de los orientales, me impresiona. Me parece fabuloso. Sí, pero te vuelvo a repetir, los excesos siempre terminan siendo malos. Claro, ¿no? Claro. Es decir, el control descontrola. Hay herramientas para encontrar un equilibrio en un momento entre de María Kondo y mi placar hay algo medio. Lo que pasa es que cuando estamos en un extremo y ya estamos pasados de rosca y nos quedamos en un extremo, caemos en una adicción. Y esa adicción en un extremo... Y lo que es pasarse de rosca. Te va enfermando. Sí, el que se pasa de rosca, un niño que se pasa de rosca se pone insoportable. Pero un adulto que se pasa de rosca termina buscando algún ansiolítico, o buscando marihuana, buscando algo para calmarse, porque no lo puede dominar. Entonces es como el gran mal de esta época, ¿no? El sentir. Bueno, pero eso está viviendo el futuro, viviendo el futuro. Esto es, el mal está sembrado y se sigue sembrando y cada vez más. No tenga la menor duda de que se siembra. Claro. Que se miente. ¿En qué ámbito no se miente? No, la mentira ya es algo que a mí yo la detesto. Entonces partamos de una base básica que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la formación, que tiene que ver con los valores. Y hoy vos decías de los niños. Bueno, pero los niños siempre hay que estudiarlos en el contexto de dónde vienen, ¿no? Es decir, qué vida tienen con sus padres. Hay un montón de cuestiones que intervienen, ¿no? Ahí, si hay abandono, bueno, vos sabés de esos temas. Claro que sí, claro. Entonces yo creo que hay una biografía en cada alma. Lo que pasa es que el ser humano tiene el defecto, el error de criticar, de juzgar y de generalizar. Entonces yo creo que cada alma, como decía Jung, cuando toques un alma, sea apenas otra alma. Con cuidado. Con cuidado. Pues somos frágiles. Con respeto, que es lo que estaba hablando Damián hoy, que no terminó de contar, pero me imagino que al lado, por ahí, por ese lado viene la cosa. Sí, obviamente. Uno cuando no solo te tocan el alma, sino te toman el pelo, ¿no? O te burlan, o te dicen una cosa que no es. Genera ira. Simplemente y dolor. Simplemente caminar por la calle. Sí. O manejar, ni hablar de manejar. O estar en un comercio y vos vas a un lugar y te sentís bien y te querés quedar a vivir. Claro. Porque es como que descargás ahí tus emociones, qué bien que estoy acá. Y entras a un lugar y ya te querés ir en el momento. Y bueno, de todo en la vida, Maru, es un intercambio energético, nos guste o no. Es un intercambio. Todo energético. Es energía. Exacto. El dinero, el sexo, el amor, todo es energía. Todo es energía. Les guste o no, es así. Pero y hay energías buenas y energías malas, ¿no? Pero el tema es que me río porque cuando hablas del sexo, así que no lo decís tan. Ah, sí, natural. Natural. Es decir, no es malo. No, ¿cómo va a ser malo? No es malo relacionarse. Te estoy diciendo que los griegos la pasan bomba. El tema yo ya me estoy financiando un viaje a Grecia. ¿A Grecia? Bueno, dicen que hay unas cosas de locos. Sí, lo que pasa es que, bueno, volvemos al tema de los excesos, al tema de las enfermedades, al tema de lo que pierde la gracia, la elegancia, la belleza cuando se transforma en una patología y, bueno, en todo sentido, ¿no? Bueno, vamos a seguir en vivo. Hablando de la ansiedad, del amor, del sexo, de la lujuria y de todas las cosas de los griegos y de lo cuántico. Pero seguro que Damián, porque yo necesito comer budín de limón, no puedo seguir hablando, necesito comer. Entonces vamos a escuchar música, un tema que me permita tragar algo rico, porque estamos de fiesta, porque está Alberto, está Sandra, está Dami, está Mari, está Olivia. Creo que ya llegó Olivia, ¿no? No la estoy viendo de acá. Ah, está Upa, pensé que estaba arriba. Y estamos tomando mate. Hola, Vir, qué bueno. Te digo que hay conectada una chica con tu apellido. ¿Será hija tuya? Puede ser, sí. Lau Morelo. Sí. ¿Es tu hija? Es una de mis hijas. Hola, Lau. Hola, bienvenida a escuchar a papá. A hablar de este tema tan simple, ¿no? Como es la ansiedad, por favor. Si existiera, ¿no? Algo que te la saque así de cuajo, qué lindo que sería. Hay herramientas, ¿no? Después vamos a hablar un poquito de eso. Ay, Dios. Para no quedar inconcluso el tema como... Está Martín, está Virgi, que la adoro.

Acá hay un mensaje para Alberto. Ah, Gustavo, no había leído que eras vos. Un abrazo enorme a mi amigo, hermano y maestro, Alberto Morelo. Te lo leo así como si fuera tango. Hola, Gus, ¿cómo estás? Gustavo va a venir la semana que viene, no, la otra, porque es el nuevo año maya. Empieza el 26, creo que me dijo. Así que el 27 en vivo va a estar Gustavo hablando del año nuevo maya. Podés venir vos también. Bueno. Igual vas a tener que venir varias veces, porque vamos a hablar del amor, vamos a hablar del odio, de la lujuria, vamos a hablar de todo. De la ansiedad, del miedo, de... Sexo tántrico. Ay, ay, ay. Es medio raro eso, el sexo tántrico. Bueno, ya hablaremos. Está Silvina, mi amiga de la infancia, mi amiga del jardín, cuando éramos chiquititas. Me encanta que estés, Sil. Hola, mi amor. Estamos por cumplir años, Silvina. Ya llega un año más. Está Miriam, hola, bienvenido. Dice que no puede escuchar. No, acá dice que no pueden escuchar. Ah, acá está. Ahora pueden escuchar. Hola, hola, hola. FM Box, tu radio. Podés dejarnos un mensaje en el 11-6400-7047 o en el 11-5978-4514. Sil decía que éramos amigas de la infancia, que fuimos al jardín de infantes juntas, que estamos próximas a cumplir años juntitas. Un año más. Sí, estaba silenciado porque estábamos masticando y nos olvidamos de levantarlo. Pero bueno, son cosas que pasan cuando uno quiere comer, hablar y todo, y hay una ansiedad. Gus, tu mensaje fue dado a Alberto, te manda saludos, todo, y hablamos de que, bueno, el 27 de julio vas a estar acá para celebrar el nuevo año maya, que creo que comienza el 26. Así que bueno, te esperamos, capaz que Alberto también viene. Y bueno, yo me dedico a poner música. Sí, yo soy más chica que vos, por supuesto, Silvina. Yo cumplo 52, vos 53. Pero bueno, ¿qué vas a hacer? Viste que ya esta edad no importa. A los 14 importaba, ahora ya no. Te amo profundamente. Bueno, y está Miriam, la profesora que hizo entrar a mi hijo al IMPA. Que te está dejando tan bien ese chico en sexto año, se va a Bariloche ya, Miriam, pasan los años. Está Ceci, está tu hija, está Gustavo, espera. Está Patricia, gracias Patri por traerme a Fausto hoy para poder llegar a la radio. Están mis amigas, Adriana, Cecilia, Silvina. Está Tato desde Polonia. Vos no sabés qué lindo país es Polonia. Yo no sabía que era tan lindo. Tato sube una foto, unos lagos. Pero sí. Es hermoso. Dice que hay mucha juventud. Un día vamos a hacer un programa especial de Polonia. Yo no puedo creer. El idioma es dificilísimo. Conocí... Tuve una persona amiga de mi papá, Rodolfo Batrova, polaco. Sí. Que era... Claro, porque es la perestroika, ¿no? Es todo raro, claro, todo trompa. El dueño del único, donde arreglaban barcos, ¿viste? En Uruguay. Ajá. Bueno, el único lugar que había, iban a Río o venían acá o iban a Uruguay. Y él tenía, hacía muchos años, un dique seco donde ponían los barcos y los reparaban. Hablaba 7 idiomas, así que... Ah, bueno. Yo tengo una amiga que habla 6, pero bueno. Pero gente muy... Cuando se abren, son te toman como familia, ¿no? Sí, realmente. Tato está viviendo allá, es un chico muy joven, así que bueno, nada, eligió ese lugar porque realmente tuvo la suerte de recorrer muchos países bellos, y él eligió. Muy bellos, pero muy azotados, ¿no? Con guerras y cosas. Claro, pero bueno, ahora están tranquilos. Por ahora sí. Por ahora sí, yo creo que van a seguir tranquilos. En Polonia es como, no, es hermoso, y si hay mucha juventud... Viste que la guerra es algo que fabrica el hombre, no existe. Es decir, Polonia, es ego, puro ego. Polonia, junto con otros países, también tienen en su descendencia sangre vikinga. Ajá, mirá. Algunos de ellos ni lo saben. Pero bueno, los vikingos anduvieron por todos lados. Qué lindo los vikingos. No, fue, juventud, no, trabajo y seguridad, dice la madre de mi amiga, la madre de Tato, que vive allá en Polonia. Tienen juventud, trabajo y seguridad. Sí. ¿Qué más? Y paisajes. No, no, la Navidad que pasó en la nieve, ahora sube unos paisajes en unos lagos, pero... No, no, no. Y nadie dice, che, vamos a Polonia. ¿No, no te pasa? Todo el mundo, que París, Madrid, nadie dice vamos a Polonia. Yo no, creo que uno de los primeros países que voy a ir es a Polonia. Porque no, no, me gusta mucho lo que veo, los paisajes, esa cosa diferente. Parece nuestro sur, por momentos. Que también lo tenemos tan cerca y no lo disfrutamos, ¿no? A veces nos vamos a otro continente. Y acá seguimos con la ansiedad. Esta señora que se nos presenta, ¿no? Al lado de su hermanito el miedo, y que nos maneja la vida a veces, ¿no? Perdemos el control de nuestra propia vida porque ella decidió aparecer y hacernos sentir que no vamos a poder, o que falta mucho, o a qué, o cuándo, no disfrutar sobre todo, ¿no? No disfrutar, porque si vivo ansioso, vivo pensando en el futuro, vivo en un estado de no vivir el presente, no disfrutar hoy, que es realmente el aquí y ahora, ¿no? Bueno, ahí todo un tema ahí, ¿no? Es decir, justamente la ansiedad que tiene el ser humano es por el futuro. ¿Pero no pueden esperar a que llegue? No, pero el tema fundamental está ahí, es decir... Y después llega el futuro y te querés hacer el lifting. Entonces no entiendo. No está mal que te hagas el lifting, que te cuide. No, no, está perfecto. Eso tenemos a Sandra en el lifting. Todos tienen que trabajar. Renacer Beauty Spa, por supuesto, necesitamos todos, gente todos, que esté, claro, excedida de futuro. Que nos cuide, un spa. Claro, el spa. Que te hagan masaje, te cuide. Sí, tenemos que conseguir la masajita. Mimos. Sí, pero cuando ya se transforma en un motivo para no vivir, o no me lo dedico a mí, esa cosa de decir, yo digo, bueno, quiero frenar, quiero estar más linda, por más que cumpla un montón de años. Okay. Entonces voy al spa, pero otra cosa es vivir en el futuro, permanentemente. Claro, pasa que no te olvides que hay muchos elementos que juegan a la hora de la verdad con el tema de la ansiedad, los miedos y todo eso, ¿no? Es decir, está lo que trae la persona, que puede caer en un exceso por diferentes motivos, donde todo lo que trae en su cabecita, en su bagaje cultural, vivencial. Porque muchas veces es hereditario, de una madre ansiosa. También, si hay cosas, si lo biológico influye. Sí. Pero también tenemos que ver que la forma de vida también sobrecarga todo eso, ¿no? Entonces te marcan los puntos para pertenecer dentro de la sociedad, y hay mucha lucha por pertenecer. Y tenemos un gran ejemplo, uy, de muchos años atrás, de uno de los maestros de los tantos avatares que han pasado por la Tierra, uno de los maestros que ha pasado por la Tierra, que está documentado que existió, ¿no? ¿Quién? Jesús. Ah. Está documentado por historiadores que existió Jesús. Ni más ni menos. Pero más allá de la creencia o de la religión de cada persona, ¿no? Que obviamente que todo es respetable, él dejó un mensaje muy breve. Dijo, vivan en el mundo, pero no le pertenezcan. ¿Qué habrá que decir? ¿Qué habrá querido decir con eso, no? ¿Qué te parece? Vivan en el mundo, pero no le pertenezcan. Claro, vivamos en el mundo. Sí, hay que vivir en este mundo. Pero no pertenecer al mundo. Y tiene que ver mucho con los miedos, con la ansiedad, con vivir de determinada manera, caer en esos sucesos. Porque los límites no los pones vos, te los ponen de afuera. ¿Quién los pone? ¿La sociedad? Exactamente. Sí, bueno, es decir, es fundamental. Dice Adriana, pregunta, sí. Alberto, ¿qué se manifiesta primero, el miedo o la ansiedad? Están vinculados, y él dijo que están vinculados, que son como hermanos, ¿no? Sí, la raíz es el miedo, siempre. Siempre la raíz es el miedo. La raíz es el miedo. Nacemos con miedo. Ya cuando tenés conciencia del ego ya tenés miedo. El ego maneja todo. Sí, pero hay que comprender algo que se ha dicho mal, se ha transmitido mal, que al ego hay que matarlo. Claro, no, no, hay que acallarlo, no, yo he escuchado calmarlo. Barbaridades de ese tipo, ¿no? No se mata el ego. Y en escuelas, en lugares donde te instruían, ¿no? Es decir, lugares donde daban clases de yoga, un yoga medio raro porque ¿qué sería un yoga raro? Hay de todo. Pero los que hacen yoga y que han entrado en el estudio de lo que tiene que ver con las raíces del yoga, la Vedanta, la historia, el Bhagavad Gita, el Mahabharata, las escrituras sagradas, hay toda una historia atrás de... No es solamente yoga, hay filosofía, hay medicina, hay muchas cosas que hay que investigar. Y hay mucho respeto sobre la parte sutil del ser humano. Lo que nosotros conocemos por chakras, por ejemplo, ¿no? Sí. O los chinos conocen como meridianos. Es decir, ¿y esto tiene que ver con la ansiedad? Tiene que ver con todo. Porque estamos desequilibrados. La ansiedad vendría a ser una alarma que suena en tu cuerpo, en tu mente, en tus emociones, pero la raíz es el miedo. El miedo es la raíz de... Y puede ser miedo a cualquier cosa, a quedarme solo, a morirme, claro. a quedarme sin dinero. Y hay muchos miedos, miedo a la muerte, el miedo a lo que envejecer, sea. El miedo a estar solo, a no poder, si no estás con alguien no podés vivir. Claro que sí. Hay muchos miedos, miedo al abandono. Si hablamos de los al miedos, rechazo. Hay infinidad de miedos. Miedo al rechazo. Sí. Miedo a quedarse sin trabajo, ¿no? Mucha gente que ha pasado por esa situación cuando el país, y sobre todo la televisión, que te llena la cabeza, ¿viste? Cuando decís, ¿cómo les come la cabeza a la gente, ¿no? Pasa una cosa y ya todo el mundo tiene miedo que le pase a ellos. Esto de los perros, ¿no? Que matan todo el tiempo chicos. Y yo digo, pero ¿qué pasa con esto? O ahora está de moda, o yo no, nunca viví una cosa igual. ¿Con respecto a qué decís tú? Que los perros matan a los chicos, se comen a los chicos, o todo el tiempo está la televisión con esas alertas donde uno ya no cree ni en su propia mascota. Bueno, el tema de los animales, no, primero hay cosas que no te enseñan en el colegio, ni te enseñan generalmente en tu casa. Ni te enseñan a nadie, hay cosas que no se transmiten directamente. Pero sí, si se educara con el tema de los reinos, cómo funcionan y cómo están interrelacionados. El reino animal, el reino vegetal, ¿a eso te referís? Claro, sí, se estudia eso en la escuela, sí, pero no se estudia desde el punto de vista que debería verse, porque claro, lo considera, no sé... brujería, casi te digo, es decir, sí, tocar bueno, esos pero temas. Ahora ves holístico. ¿Viste? Ahora ves como la medicina, por ejemplo, que yo respeto, amo y me parece muy bien que estén tomando un poco la rienda en un montón de cosas, ¿no? Pero todo esto preexiste a nosotros, ya viene antes de la materia. Cuando hablas de los reinos y hablas del colegio y de la educación, te lo enseñan de una manera que no te sirve. Que no lo puedes aplicar. Claro, es inaplicable. Es como cuando muchas el psicólogo veces sale de la facultad y no tiene la experiencia. Claro, y el maestro cuando sale de lo tampoco tenemos la experiencia de enseñar. Lo vamos haciendo camino al andar, ¿no? Bueno, los padres nadie nace padre. No, o madre. No vienen con instructivo. Claro. No sabes. Y siendo padre de varios hijos, tampoco sabes con cada uno es diferente. Te decía de los reinos, perdona, para cerrar. El reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, el reino humano, lo que llamamos el reino divino, está todo interconectado. Claro. Yo no sé si viste esa película sin Avatar, plantas. Por ejemplo, por decirte algo, cuando ves que toda la gente se conecta a través de un árbol y vemos cómo ese árbol está conectado con todos los árboles. Claro. Bueno, eso se ha descubierto, científicamente se sabe. Claro. Que hay árboles que tienen, son los más antiguos en el bosque, en el lugar, y son los que hablan y transmiten a los otros árboles por las redes, por las raíces, por la tierra. Claro. Entonces, fíjate cuántas cosas no comprendemos, no entendemos. ¿Y no hablamos, no valoramos? ¿Cómo no? Por ejemplo, ahora... O sea, hay una vida que no la vemos, no la vivimos. Por eso Jung decía que también se puede vivir por una vida no vivida. Es decir, ¿y cómo sería vivir una vida no vivida? Y es como una forma de suicidarse. Tener una vida sin sentido. Sin sentido para uno, ¿no? Para uno mismo. Y yo creo que el sentido de la vida es, la depresión, es importante, ¿no? Obvio. Que es el exceso de pasado, ¿no? Claro, la depresión. Hay muchas enfermedades que se van formando en el ser humano. Y que tienen tratamiento, pero la gente a veces no sabe qué hacer, porque el 50-60% de los casos con un buen tratamiento sale adelante. Pero bueno, a veces no. Mira, no hace mucho. No es necesario que sea fármaco. No hace muchos años, un médico premio Nobel dijo que las droguerías, los lugares donde se fabrican los laboratorios, los medicamentos, que generalmente esas cosas no curaban a nadie. Pregunta una oyente. Sí. ¿Cómo se enfrentan los miedos, si es que se puede generalizar, justamente para vivir la vida? Sí, lo que tenemos que aprender a entender que todo aquello que llamamos malo, negativo, oscuridad, maldad, el diablo, todo lo que le podemos poner un tinte de negatividad, claro, sí, no está fuera de nosotros. Son nuestras propias sombras. Está dentro del ser humano. Depende de lo que vos alimentes, es y que lo que pasa después. Claro. Y que todo lo bueno está del otro lado del miedo, pero mientras esté el miedo latente no puedo disfrutar, porque tengo miedo. En una cultura que te han mentido, en una educación que no has recibido como corresponde, y con la alimentación que viene el bebé ya de la panza de la mamá, con todo lo que hay atrás, transgeneracional, que arrastra de la familia de la madre, del padre. Sí, sí, el árbol. Bueno, es decir, tenemos que ver que son muchas las cosas. A veces esos miedos no son nuestros. Que suman. No, a la hora, vos que trabajás con constelaciones familiares. Claro, ese miedo no es tuyo. Exactamente. Hay miedos adquiridos que pasan de familia. Claro. De padre a hijo. Nuestros los abuelos que estuvieron en la guerra, claro, tenemos las células de ellos. Después va un chico a un cumpleaños, se explota un globo y dice: mirá qué boludo, le da miedo a los globos. No, no. Es decir, sus células están empapadas de la historia de sus abuelos, de sus ancestros y de bombas, de situaciones, qué sé yo. Yo lo vi con mi suegro en su momento, ¿no? Que llegó con su mamá, sus hermanitas, y decía, trajo una la abuela de mi marido, una máquina de coser, pertenencias, una máquina de coser y tres hijos. Esas eran las pertenencias, ¿no? Chicos tan chiquitos viajando días y días y días en un barco sin saber a dónde, sin destino. Que venían de Europa. Claro, claro, sí, de España. De España, sí, bueno, España tuvieron. De León. España e Italia. Claro, son todos nuestros abuelos, todos nuestros ancestros. Fíjate que crearon gobiernos que hacían matarse a la gente entre sí, entre los propios hermanos, ¿no? Sí, hoy también. Así que, ¿de dónde viene todo esto? Sí, siempre hubo. Sí, avanzamos científicamente y tecnológicamente, pero a nivel psicológico, ¿no seguimos siendo bárbaros todavía? Sí, es la barbarie. Acá es es la ley de la selva, se salva el más vivo. Se puede ver. Sí. Claramente, sí. De dónde vienen las problemáticas del ser humano, del propio ser humano. Sí, sí, a veces es tan simple todo que la gente la complica, ¿viste? Y busca cómo. ¿Y cómo puedo hacer para disfrutar la vida? Por ejemplo, ahora que con mis amigas somos todas pasando los 50 y decimos, hay que disfrutar. La vida son 3 días, pasaron 2, hay que disfrutar, queremos hacer de todo. Mi idea sería no llegar a los 50 con ese pensamiento, ¿no? ¿Por qué? No, habría que empezar antes. Ah, bueno, ni hablar. Yo empecé desde chiquita. Vos de chiquita, vos no perdiste tiempo. Sí, sí, sí, a mí, no. Hay mar, me tiro, hay cosas, no, no. Quédate quieta, me decían, ¿no? En vez de Mariana a mí. Pero, y hay que enseñarle a los hijos a cuestionarse las cosas, a pensar. Hay que arrancar con los hijos. Es decir, de chiquito, ¿no? Igual ahí. Educando al varón como hay que educarlo y a la mujer como hay que educarla. Prepararlos. ¿Y para qué los preparamos? Para que después y para tenga no miedo vivir de estar en una sociedad que lo denuncie, como tenemos hoy, por ejemplo. Para no vivir hoy como estamos viviendo. Es decir, es un trabajo en la casa, en la familia. Criar. hombres y mejores hombres y mujeres, ¿no? Y dar el ejemplo. Siempre. Es decir, el maestro que enseña, cómo enseña mejor, más allá de, sí, claro, del trabajo interno que tenga. Y de cómo aprendemos nosotros de ellos, ¿no? Y de sus historias. Y bueno, un padre enseña de la misma forma, con el ejemplo. ¿Cómo le va a pedir un padre al hijo que no venga alcoholizado a las 5 de la mañana si el padre es un alcohólico, por claro, ejemplo? Claro, dando el ejemplo, seguramente. Queremos que los niños se porten como por adultos. Por eso después tenemos gente que repite las historias y gente que las da vuelta, ¿no? Exacto. Es decir, depende de las herramientas que tengas para eso. Pero sentido común existe. El menos común de los sentidos. Eso decía un amigo, decir, existe el, se ha perdido el sentido común. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo soy una gran yo pido por favor sentido común. Es decir, es algo que para mí es fundamental. Esa es una palabra. Sentido común. Lo único que te pido. Hablamos dos luces y sentido, claro, común, digo yo. Eso es algo para anotar. ¿Hay sentido común? Es el, ¿existe?, menos común de los sentidos, porque la gente no usa el sentido común. ¿Se promueven realmente los valores humanos? ¿Existe hoy eso? ¿Se promueven? Es decir, se intenta, sobre todo desde el nivel inicial, intentamos siempre. Bueno, la mejor etapa, creo. Claro, que es cuando se forma aquel hombre y aquella mujer que van a ser. Claro. Tratamos siempre de siempre les decimos a las familias que, bueno, son ellos quienes deben enseñar los valores, pero nosotros también intentamos, al ser su primer contacto con la sociedad, que vivan en un mundo más empático, más amoroso, una mirada atenta, una escucha atenta, que es lo que yo le pido a las maestras siempre, ¿no? Quizás un contenido menos, pero una oreja dispuesta a ver qué está pasando ahí, o acompañarlos, abrazarlos, eso, que se sientan simplemente queridos, mirarlos, y contenidos. Mirarlos, una mirada atenta. Es como cuando vas al médico, fundamental, vas a un terapeuta o a un esteticista. Es fundamental. A donde vayas, si la comprar necesitamos algo. Necesitamos ser mirados. Necesitamos ser amados y queridos. Necesitamos ser reconocidos. Claro. Necesitamos ser porque... Por eso te digo que hay condiciones, porque si vos tenés una pareja que no te reconoce, o tenés un amigo que no te reconoce, o tenés, no sé, un jefe que no te reconoce, si yo dijera, ay no, la verdad que no reconozco el laburo de ninguna de las chicas del jardín. No, yo vivo reconociendo su trabajo, porque somos un equipo y todos somos importantes. Y así como un jefe reconoce lo de su equipo, también en tu casa necesitas reconocimiento, en la calle, cuando dejas pasar a alguien y te tocan bocina, te dicen gracias, o te hacen luces, pasa vos primero. Eso también está bueno. Yo paro y dejo que crucen, ¿viste? El otro día dejé, obvio, que cruzaran y me apuntaron con el arma. Pero bueno, digo, bueno, yo voy a seguir haciéndolo. Entonces, bueno, eso pasa por otras cosas, ¿no? Porque la vida ha perdido valor. La vida hoy no tiene. No, valor. No, 2 pesos con 50. Entonces por eso pasa. Pero es por la droga también. Sí, bueno, por eso te digo que la ansiedad también. A veces hay gente que tiene una vida bastante dura y difícil, y nosotros nos ahogamos en un vaso de agua en vez de hacer la plancha con mucho menos, ¿no? Yo en los actos le suelo decir a los padres que aquel 25 de mayo, más allá de si había paraguas, si no había, si llovía, si no llovía, si tiraron aceite, la gente no tenía internet, no tenía wifi, no cortaba la autopista porque te habían cortado la luz. Iban con las velas, iban con... ¿Cuándo? Con ¿qué época decís? 1810. Iban con el agua, iban con las velas, vendía agua y tenía que comer una empanada cada tanto. Ahora, si no te viene de humita y te la cambian, yo hago la queja en pedido ya. Y hoy no somos capaces de hacer patria desde nuestro metro cuadrado. Es decir, bueno, no, de pararnos y decir, bueno, yo voy a hacer algo, no sé vos. Pero esa gente, sin nada, hizo de todo. Y sin embargo está cuestionada. A ver si llovía, si tenían paraguas, si la escarapela era redonda, cuadrada, si French y Beruti eran homosexuales, no sé, cualquier cosa, ¿viste? Pero esa gente, que consecuencia de presentes, gracias a ellos, ¿no? Somos consecuencia de ese pasado. Hacía de todo. Es decir, luchaba Juana de Arco. Era gente que agarraba todo y vamos, ¿me entendés? Ahora no. Bueno, no está ese espíritu de... No, se está perdiendo, no solamente en la gente que siempre le importó la patria, siempre le importó el país. Ahora, para el mundial somos geniales. Y mucha gente ha emigrado y sigue emigrando, y sobre todo la juventud. Sí, sí, no me parece mal. Y gente que está en una etapa que, bueno, decide jubilarse, irse o anticipar el retiro, irse. Claro. Irse del país, irse. Buscar otra vida. Claro. Encuentra sentido también volviendo a las raíces, ¿no? Eso que vos decís del sentido, ¿no? De patria, el sentido de. De pertenencia. De pertenencia, ¿no? Que a mí me pasa, porque yo soy uruguayo, pero mamá argentina, y estamos acá. Desde el año 78, 76, 76, 77, ya estábamos acá. Y vinimos, yo era muy chica, no me acuerdo cuando llegaste. No, vinimos a poner una sucursal justamente en un comercio. Sí. A nivel familiar. Y más o menos conozco algo de la historia desde esa época hasta acá. He pasado por varias cosas, así que bueno. Bueno, seguimos acá en vivo, hablando 2001. Hablamos de la ansiedad, hablamos de la sociedad, que también nos genera esta ansiedad, porque a veces queremos ir más rápido de lo que podemos, o queremos llegar a aquello que tiene el otro y yo no llego, ¿no? Esto, no de la envidia, sino el de querer tener algo que es tan difícil, como la zanahoria, ¿viste? Que nunca llegás. Y sin embargo, nos vamos deteriorando, vamos teniendo una vida más ingrata, más triste. Y cuando nos queremos acordar, el 99% de las cosas que pensamos jamás suceden. Es decir, es máquina que nos damos. Las utopías, perseguir las utopías. Sí, esa persecución, ¿no? Que nos genera esa ansiedad de ¿qué pasará? ¿Cómo sirven las utopías? La utopía sí, pero utopía es como aquello que quisiera, ¿no? Y eso sí se puede manifestar. Pero yo te hablo de. Es cuando nos damos manija y la mente nos da, nos genera una ansiedad. Volvemos extrema. A lo que hablábamos hoy, el exceso. El exceso. El exceso es lo que enferma. Porque el exceso es cuando vos te vas a la otra polaridad. Y ahora que está de moda lo tóxico, que siempre estuvo, pero ahora es ser tóxico. No, hay que trabajar tanto con ese texto de tóxico, decir, porque. Siempre hay gente que es tóxica. Mandar mensajes cada 3 minutos, esas cosas así, tipo. Yo, es decir. Esa codependencia. No, es decir, ¿cómo te puedo decir? No defiendo lo indefendible, pero es decir. Todo me gusta verlo, analizarlo. Pero sí, claro, cada historia es única. Claro, y ver cada alma qué le está pasando, ¿no? ¿En qué nivel está? ¿Dónde está? Hay gente que está en la tierra. ¿Pero cuál es el límite? Hay gente que está debajo de la tierra. Hay gente que está muy profundamente debajo de la tierra. Y otros están volando por allá arriba. Es decir, primero cuando hablamos de algo hay que ver de qué estamos hablando. ¿Me entendés? Obviamente que hay cosas que hacen daño, que hacen mal, que enferman, pero bueno, también sabemos si no que, te hace que, hay bien, un, que hay algo. Si no te hace bien, no suma. No, pero para eso lo que hay que hablar entonces es decir, de las búsquedas de cada uno, ¿no? Cuando uno proyecta en el otro lo que realmente quiere, uh-huh. Y ahí pierde todo, porque espera que el otro cambie. El otro no va a cambiar. Jamás. El otro es como es. Y para aparte, si yo no lo quiero como es, ¿para qué lo quiero cambiar? Para aceptarlo y para entenderlo, te tenés que recomponer vos. Entonces, por más que estés viviendo con gente tóxica o situaciones tóxicas, si vos no, es decir, no sanás tu autoestima, no sanás el amor hacia ti misma, vas a seguir dependiendo de eso. Claro. Es un mecanismo repetitivo que está a nivel subconsciente. Y de ahí viene la, por la eso autoestima. Te digo, cuando la autoestima es baja. Eso no, algo entiendo. Sí, todos entendemos bastante. Algo. Porque hasta el que se cree mil tiene la autoestima por el piso. Así que no nos vengan a contar. Bueno, siempre, hay varias formas. Maru, siempre, acordate lo que te voy a decir hoy. Sí. Siempre el trabajo para cambiar, para modificar lo que tú quieras, siempre es con uno mismo. Todo es para adentro. Nadie puede evolucionar ni hacer evolucionar a otro. Es decir, exacto. La evolución del ser humano, la evolución de a nivel conciencia, el despertar, el mejorar calidad de vida, siempre hay, tiene que haber un trabajo con uno mismo, un trabajo de introspección. Lo que pasa es que es más fácil, es más cómodo tomar el otro camino. Claro. ¿Sí? Entonces, por eso... La zona de confort. Exactamente. Y para eso estamos acá, en este programa. Nadie quiere soltar. La gente conozca que hay diferentes herramientas para poder conocerse, autoconocerse y autosuperarse, y que el camino siempre es para adentro de uno mismo. Pero uno solo no puede. Siempre... digo lo mismo, solo no se puede. Obvio, por eso, para eso estamos nosotros, para acompañarlos y para mostrarles que hay formas, cada uno elegirá cuál, que pueden no solo combatir la ansiedad, porque también la puedo combatir durmiendo bien, comiendo bien, haciendo actividad física, respirando, meditando, saliendo a caminar, pero a veces es necesario contar lo que nos pasa. Que otro nos interprete, que nos escuche, sanar nuestras heridas con mamá y papá, entender que le hacemos lo que podemos y no lo que queremos, y que para poder vivir mejor es necesario primero sentirnos mejor con nosotros. Y seguimos en vivo por FM Box, tu radio. Y Damián, no sé si me va... estás mal, estás muy apagado. Te me apagaste. Se me apagó él. Él se me apagó. Está caído, está caiducho. Nos va a poner un tema. A ver con qué. Ahora nos pone un tango, acordate. Y seguimos. Pavo, hola, ¿cómo estás? Nico, Adri. Bueno, dice Tato que Polonia es uno de los lugares menos visitados por los argentinos, que no va nadie, no van los argentinos, y sin embargo tiene increíbles lugares para visitar, pero que no es un lugar turístico para nosotros, que es lo que yo les digo. Si lo pudieran ver como yo lo conocí a través de él, que hace poquito vive allá, que den gracias que Polonia, que si bien necesitan del turismo, obviamente, claro, todos, que den gracias que no se llene de gente. Y que Polonia puede seguir siendo Polonia. Sí, es increíble, claro, déjalo. ¿Para qué querés que no sea lo contamine? Pero no, tal cual. Viste que ya en Brasil, Florianópolis es Argentina, bueno, ni Brasil hablar. Mejor ni toquemos el tema. Bueno. Que antes del Mundial estuvieron barriendo gente, limpiando, matando. Ay, Dios, sí, eso qué espanto. Está todo documentado, filmado. Bueno, seguimos en vivo en Rosemore. ¿Quién será? Arte. Te mandamos un beso, Sandra Saro. ¡Ah! ¿Qué hace con el arte? Ceci Murúa, ¿cómo estás? Habría que preguntarle ahí. Bueno, pero que diga, pero ¿qué parte del arte tiene ella o todo? En realidad, es actriz, acá tenemos una actriz, una chica que hace comedia musical. Pinta, dibuja. ¡Qué lindo! Hace intervenciones sobre muebles, tiene una creatividad muy grande, una sensibilidad muy grande. ¡Qué lindo! Sí. Bueno, después mostrame qué haces, quiero saber. Dice rosemore.arte. Bueno, hay que ver qué está haciendo ella. Y seguimos en vivo. A ver, sorpréndeme. Que voy a comer budín. I used to rule the world. Caesar rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. that let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionary sway. For my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionary. When I ruled the Seguinos en Instagram, arroba Maru Moyo. Estamos en vivo en FM Box, tu radio. Podés escucharnos desde www.fmradiobox.com. Vamos a sortear un... una limpieza de cutis, un 20% de descuento con una máscara LED increíble que obviamente se hace en Renacer Beauty Spa, un 20% de descuento en un tatuaje de Maxi Pereira Tattoo, que lo pueden encontrar en arroba Maxi Pereira Tattoo 2 y en Renacer arroba Renacer, ¿cómo es, San? Renacer Beauty Spa sin puntos, ¿no? Sin puntos. Ahora después se los escribo, igual está en mi Instagram. Vamos a tirar el tarot porque Alberto, además de todo lo que hace, ¿cómo empezaste con el tarot? Voy a tratar de ser breve. Yo me sentaba en la puerta de mi casa. Tenía 7 años, 6 años, y jugábamos con los chicos a la pelota, a las cartas, lo que fuera. Yo tenía mi momento esotérico donde, si querían hacer alguna pregunta, les leía las cartas. Mírate, en vez de la payana, con la, vos le tirás... con la carta española. Yo en esa época no. ¿Te imaginas que? ¿Pero quién te había enseñado? Ya venía de otras vidas eso. ¡Ay, qué bárbaro! Las españolas, me encanta la gente que es española. Tengo anécdotas con las cartas, tengo anécdotas de sanación, hay un montón de anécdotas. ¡Ay, quiero anécdotas! Me encantan las anécdotas. Sí, pero esa es... Vamos a hacer un programa de cartas, solo de cartas, de saber qué se puede, hasta dónde puedo llegar, ¿no? A saber. Porque para mí, para Mariana, para mí, ¿las crees té? Poner un poquito más de agua, si no le pedimos a Si no, agua caliente sola. Ahí le ponen. La ayurveda aprendes a tomar agua caliente. Ay, no, por favor, mirá si voy a tomar agua caliente, me muero, me agarra como... A veces uno se equivoca, viste, en el dispenser y se manda el trago caliente. No, tiene un efecto el agua caliente. ¿Qué te hace el agua caliente? No, decime que te deja hermosa y voy. No, te ayuda a digerir, a... Comida, y pero ¿para qué es agua caliente? Metele un saquito. También, sí, se le puede aromatizar con... Claro, él te dice, servime agua caliente. Es que el agua caliente... ¿Qué vas a tomar? ¡Agua caliente! Claro. Una cosa de locos. Es como tomar agua, no es lo mismo tomar mate o té que tomar agua sola. No, no es lo mismo, pero no yo prefiero que tenga gusto a algo, qué sé yo, me deprime. Bueno, escúchame, descubrir el gusto. Yo, Mariana, uso las cartas... Sí. para sacarme la ansiedad. Está bueno, sí. Porque soy, cuando tengo exceso de futuro, viste, que quiero saber, que quiero saber, que quiero saber. Y podemos, que me... podemos hablar de eso. Entonces, ¿qué hago? Famoso. Voy y le digo, che, no me tiras las cartas, no me tiras, porque yo misma, viste, me cuesta porque veo lo que quiero o lo que no quiero. Entonces digo, me tiras las cartas. Y ahí ya me calmo. Porque es como que me dieron a tomar un poquito de futuro, ¿viste? Toma el agua caliente. Y ya me quedo tranquilita y no jodo hasta, yo, una semana me puede durar eso. Es como que también la gente que consulta el tarot va buscando una solución que no le podemos dar. Los podemos orientar en hasta dónde, hasta cuándo, por qué, para qué, qué te conviene, qué no te conviene, para qué lado sería lo mejor, pero nunca te vamos a dar una respuesta donde te diga, mirá, vos tenés que hacer esto, esto y esto porque lo digo yo. Claro. O porque lo dicen las cartas. O quédate, anda al médico porque te estás por morir. No. Yo te iba a hablar de la verdad, de la experiencia de un tarotista que comenzó a manejar las cartas sin saber, sin haber estudiado. Y eso me fue llevando con los años a estudiar, ¿no? A ir educando esa parte que yo la tenía así como en forma natural. Y a medida que van pasando los años, que uno va aprendiendo, que vas haciendo experiencia con la vida, con las prácticas de lo que hagas, lo que podemos decir hoy, para transmitir algo importante, algo lindo, ¿no? Que las cartas del tarot tienen mucha mala prensa, ya lo sabemos, ¿no? Por las religiones, por un montón de cosas, por textos que hay donde se castiga la mediunidad, se castiga el tarot. Pero bueno, no nos olvidemos que hay dos revisiones muy importantes de la religión judío-cristiana, el Concilio de Nicea y el de Constantinopla, donde se cambian muchas cosas. Los primeros cristianos creían en la reencarnación, por ejemplo. No sé si sabías vos. Sí, sí, sí. Bueno, todas esas cosas se fueron modificando. Y las cartas del tarot tienen muy mala prensa. ¿Entendés? O sea, se sigue todavía. A nosotros no nos importa. Sí, pero todavía hay esas cosas. Entonces vamos a hablar. Que es bruja, la bruja. Vamos a hablar con respeto y con pero también desmistificando cosas que. Pero sí, si acá en todos los programas tiramos las cartas, así que la gente. Vamos a sacar de la mala prensa eso. No, ¿sí? No. En este programa tiene buena prensa. Vamos a suponer que la gente que haga el tarot lo va a hacer a conciencia, con amor, pensando en lo que está hablando y realmente si bien es un servicio y obviamente la gente que trabaja tiene que cobrarlo y todo eso, ¿desde qué lugar lo hace? Que eso ya depende de que maneja las cartas. Ni te digo, sí. Bueno, hay mucho chanta. Lo que hay que decir más que nada es que tengan mucho cuidado cuando lo hagan, que lo hagan con respeto, con amor, porque hay mucha gente, como dijo bien Mariana hoy, que necesita una ayuda, necesita una orientación, que está en una desesperación, en una problema. ¿Viste? Cuando hay un problema le dice, tenés hecho un trabajo, te vas a agarrar. No, bueno, pará. Ese es un tema para otro claro, día. Ya, ¿viste? Lo vamos a hablar, claro. ¿Viste? No va por ahí. Pero no bueno, va por ahí. Lo que podemos decir hoy, sí, si te parece bien, para ir dando. Vamos cerrando, claro, para poder tener un tiempo de que, el tarot de que la gente pregunte. El tarot, al menos de la escuela que yo vengo, de Jung, es una herramienta terapéutica. Exactamente. ¿Eh? Eso es lo que yo podría decir. El tarot bien hecho, bien estudiado, bien trabajado. Es una hermosa compañía. Es una gran herramienta terapéutica. Porque se trabaja a través de los arquetipos, ¿no? Ya de ahí tendríamos que hablar de otros temas de la psicología. Pero bueno, es una gran herramienta terapéutica. Dentro del ambiente de los terapeutas que manejan las cartas del tarot están los que aceptan la parte predictiva, la parte de ir un poquito más allá, de canalizar energías y todo eso, y hay quienes no, que se limitan a trabajar desde la parte de la psicología y no entran en la parte predictiva. Y esto me hace acordar a Freud y a Jung, ¿no? Es decir, no se olviden que Jung fue primer presidente internacional puesto por Freud del psicoanálisis, ¿sí? Entonces, lo que hizo Jung fue ir más allá, investigar otras temáticas, ¿sí? Por eso, dentro de la psicología junguiana, el tarot se usa como una herramienta terapéutica y se trabaja más bien desde los arquetipos. De eso algún día hablaremos. Los arquetipos. Claro. Sí, se me puede encanta. Dar una orientación. Una orientación. Sin perjudicar a nadie, sin que pase nada raro. ¿Sí? Vamos a empezar. Y bueno, eso sí hay que ver en el estado que llama a la persona, que eso también tenés sí, que... igual la gente nos llama, está claro. Acá conmigo, bueno. Y va preguntando. Yo voy a preguntar por Patricia. No salen al aire. No. Te preguntan a vos. Sí. Vos le hablás y ella está escuchando, está en vivo. Patricia quiere saber cómo... ella es arquitecta, uh-huh. Pero no puede estar, no logra trabajar en forma independiente, sino que siempre en relación de dependencia, ¿no? Si vos con las cartas podés ver si tiene un futuro promisorio, si logra independizarse. ¿Con cartas o sin cartas, quería la respuesta? Como quieras. Te digo el apellido, no sé, porque aparte... Nada. Patricia. Mi amiga arquitecta. A mí me gustaría que Patricia tenga proyectos para hacer ella. Su capacidad esté desarrollada en forma individual, no, sino por su cuenta propia. No dependiendo de un jefe que le dice, anda con el camión para acá, para allá. Bien, más que claro. Yo voy a hablarle a Patricia. A Patricia, te está escuchando. Sí, bueno. Igualmente, ya que tenemos el tarot, por respeto al tarot, vamos a dejar un poco las cosas de lado, como la vanidad, el ego. El Papa, me parece, ¿no? Sí, el Papa, exactamente. Hoy hablé de la iglesia, no se enojen los hermanos. Ahí te lo mandaron para que te calles. Sí, no se enojen porque tengo mucha gente amiga. Pero claro. Bueno, conocida, que quiero, que respeto. No tengo nada en contra de cierta gente buena. Estábamos hablando de historia. Bueno, Patricia, ¿no? Sí, Patricia. Patricia la arquitecta. Yo le diría a Patricia que para salir de esa situación que ella quiere, de poder proyectarse hacia el futuro, de independizarse, tendría que trabajar con diferentes temas. Primero, es decir, que no ha terminado de sanar de su infancia en relación con sus padres. En primer lugar, no voy a hablar de eso, simplemente lo voy a mencionar. Sí, claro. ¿Sí? No. A nivel profundo estoy hablando, o sea, hablando de raíces, de cosas profundas que ella necesita sanar, terminar de sanar. Claro. Que tiene que ver con lo que le pasa hoy. Ese es un tema central, que revise eso, a ver. El otro tema... Está en ese proceso. No me digas nada. El segundo tema... quedando claro esa primera parte, que es donde veo que está la raíz de todo eso, ella tiene que buscar a través de la arquitectura, si es a lo que se va a dedicar, si es su profesión, si es lo que ella quiere. Sí, pero ahí hay un detalle, déjame explicártelo. Tiene que ir hacia adentro, muy profundamente, y ver si siente que esa profesión que eligió y lo que ella quiere hacer está en consonancia con su vibración interna, con su alma, con su misión de vida. ¿Y qué cosas debería ella cambiar, modificar, agregar a su carrera para que esté más empatía con su alma? La misión de vida y la profesión, si no están en equilibrio, siempre nos falta algo, siempre hay un vacío existencial. Uh-huh. Segundo punto. Y el tercer punto, ¿qué tiene miedo a soltar? Porque está agarrado a algo que le cuesta soltar. Y depende de algo. Cuando ¿sí? viste, tenemos perdón, puede necesidades. Ser, puede ser una persona, puede ser algo económico. Bueno, tú también tienes que revisar dónde amarra. A veces es necesario levantar el amarre y soltarlo un poquito para que pueda navegar. Para que navegue, para que vaya. Estoy segura que lo va a tomar en cuenta y que va... Con amor. Con amor. Amor y respeto. Amor y respeto, sí. Un poco por esos tres lados creo que sí. Cintia, no sé si tenés alguna pregunta. Vamos a preguntar Sandra va a encontrar una vida mejor a partir de ahora. Si hay una vida mejor para ella. A ver, mostrame. El mago. Qué lindo. Te voy a leer por la carta, no por lo que hice recién, que fue una mezcla de cosas. ya se habrán dado cuenta. La carta del tarot que te salió, que la saqué pensando en vos y en lo que ella estaba preguntando, dice que estás en un momento de un cambio importante, pero tenés que procesar esa alquimia anterior, es decir, una alquimia interior que estás haciendo, de poner cada cosa en su lugar. Como dijo alguien en su momento, que no lo voy a nombrar, ¿sí? Poner las cosas en su lugar. ¿Sí? Iba a decir un chiste, pero no, no va. ¿Sí? Tenés que poner tu interior en orden. Ordenarse, ¿eh? A ella misma. El orden es el número uno, el enagrama, que nos ayuda y nos invita a poner orden. El orden, difícil que es. Cuando digo orden, es decir, es poner orden en los pensamientos. Si tú ordenás tus pensamientos, vas a poder enfocarte. Si tu mente no está ordenada, no te vas a enfocar, vas a seguir en el mismo ruido. Primero, paro. Como decían los chicos, los que les gusta el fútbol, para la pelota y mira a quién se la va a pasar. Bueno. Pero también para adentro, ¿no? Obvio. Ah. Siempre es con uno y hacia adentro. Sí, ahora vamos a hablar de eso. Paro, miro, observo, ubico y después voy ordenando, voy dando un orden. Los maestros, todos los maestros que he tenido a lo largo de los años, de diferentes culturas, diferentes cosas que he hecho, esos seres que uno se ha encontrado en la vida, que ha transitado esos momentos especiales, siempre en las enseñanzas, en lo que he leído, en la parte esotérica, en todo el bagaje que traigo, siempre hay una máxima para eso, ¿sí? Enfocarse. Si yo quiero resolver hoy, por ejemplo, quiero vender el auto, quiero cambiar la casa, me quiero ir de viaje, no, enfócate en una cosa, poner la energía ahí. La gente que se enfoca en muchas cosas, le cuesta vivir mucho y sufre. Entonces, te enfocas. ¿Está como desmembrado? Y claro. Es decir, tu energía está desmembrada, pero tu personalidad se va desmembrando. Claro, es agotador. Tenemos que ser uno en lo que estamos. Uh-huh. Estoy con vos hoy acá, yo estoy con vos hoy acá. Claro, estamos juntos. Y te puedo asegurar que estoy acá. Sí, sí. Pero hay mucha gente que está en cuerpo presente, pero interiormente está ausente. Ay, Dios. ¿Cuánta gente tú la mirás, le estás hablando y no te está escuchando? Ni siquiera te mira, pero dejemos de lado la mirada. Nosotros muchos. Estamos todos acá, atentos a lo que hablamos. A veces uno habla y dice, ¿para qué habla? Por ahí está la ansiedad. Sí, pero a veces hablas y ahí aparece la ansiedad. Adelante una pared. La mente que se dispersa está buscando constantemente otra cosa. Estoy acá, estoy con las cartas. Ahora quiero el libro, el alcohol, aquello, lo otro. Claro, no. Que siempre estamos... Nada los conforma. Bueno. Entonces nada hay que empezar a enfocarse. Bueno, Katu 2013, una oyente dice que ella quiere un consejo. No sabe qué preguntar, pero un consejo. Bien. Ella preguntó también cómo despertar dones, ¿no? Sus dones. Dame solamente el nombre de la persona. ¿Cómo te llamás, Katu? ¿Cómo te llamás? Si la escuchara. Bueno, también Mica el Mística, no sé quién es. ¿Quién? Mica el Mística. Ah, eso es de Uruguay. Es dice una si es posible un mensaje. Sí, cómo no. No sé si es para. Supongo que debe ser para la madre o para la hija, no sé para quién será, pero. Mica el Mística. Alejandra. Ale. Si es posible, Albert, un mensaje te pide. Sí. Mientras Katu nos va a decir su nombre, porque si no, no podemos bajar información. Sí, Katia no, se llama. Nombre real. Katia. Real. Con K, Katia. Katia. Qué hermoso nombre, como Katia. ¿Puede dar la fecha de nacimiento? ¿Tu fecha de nacimiento, Katia? Sí, porque a veces el apellido no lo quieren dar para que la gente no conozca, quien hable, lo que sea. Eso igual con ese nombre, muchas no debe haber. No, Katia no. O sea, aparte me suena a Katia, qué hermoso. A una documental, a una serie que estuve viendo, Katia. Tu fecha de nacimiento. Bueno, y después Mica el Mística y después tengo dos más. Solamente Katia la fecha de nacimiento, nada más. Katia la fecha de nacimiento. ¿Qué cosa esto de cuando nos ponemos? Bueno, ya. Alejandra me dice que es aquella. Alejandra, sí, vamos a Katia. Katia es del 26 de mayo de 1995 en Taranto. Taranto. Bueno. Katia tiene, es decir, todos los seres humanos, todos, absolutamente todos, todos tenemos lo que se llama la mediunidad, ¿sí? Hay que educarla, hay que desarrollarla. También podemos hablar de lo mismo desde la parapsicología, desde otro lugar. Eso que llamás dones naturales que vos tenés, están ligados al rayo verde de la metafísica, al arcángel Rafael, por decirlo desde algún lugar, pero tiene que ver con la sanación. Ese don, si no te encontrás con ese don, no vas a sanar vos lo que tenés que sanar. Hay una cuestión de sanación interna que tenés que hacer para que... Ah, Taranto es su apellido. Que esos dones que tenés los puedas exponer. Hay algo en relación con la sanación, con el arte, con toda la cuestión de la energía. Pero ya me dijiste el apellido y ya la vinculé con una persona, entonces me va llegando otra información. Pero bueno. Katia Taranto, de mayo del... Sí, Katia Taranto, sos un ser que estás buscando, es decir, necesitando, pues la palabra buscar no me suena bien, pero es decir, que estás necesitando sacar esos dones para terminar de sanar algo que tiene que ver con la parte sentimental, afectiva, de tu entorno, desde el nacimiento hasta la fecha de hoy. Necesitas como sanar cosas del pasado, y en esa sanación vas a ir encontrándote con tu misión de vida, que es lo que estás preguntando. Los dones lo tenés, naturales, pero te da una advertencia. Tenés que sentir profundamente lo que hagas cuando lo hagas, y tiene que ser siempre dentro de la luz. Claro. Para poder manejar tu propia oscuridad interna. Si te metes en oscuridades de otras personas, te va a ser mucho más difícil y más complicado. Muy bien. Bueno, espero que te sirva, Katia. Y bueno, ya te dejé mi teléfono para que podamos buscar qué podemos hacer para desarrollar tus dones. Hay un montón de cursos de acompañamientos y de diferentes herramientas holísticas que te van a ayudar a encontrarte a vos misma, que es lo más importante. Alejandra, de Uruguay, dice que es ella la que te pide el mensaje. Sí, como no. Albert, así que bueno, te dicen, parece que te conocen mucho y que quieren un mensaje. Bueno, Ale, querida, el mensaje que te voy a dar hoy es que, bueno, que sueltes las amarras, que no esperes más nada, no esperes la aprobación de nadie. Sos una profesional, tenés toda la experiencia de vida y de trabajo, así que dedicate a hacer lo que sabés, lo que amás, y no esperes ningún diploma ni ninguna cuestión a futuro, ni que nadie te dé la autorización. Dale para adelante. En todo caso, yo te digo que le des para adelante, exactamente como dice Mar. Dale para adelante. Para adelante, siempre para adelante. Se hace el momento. Basta. Soltar. Basta. De esperar. Cortá que alguien las cadenas. Te autorice. Podés acá, hacer esto. Acá, como decimos en Argentina, ¿viste? Romper las cadenas está, por eso, en Argentina decimos romper las cadenas en nuestro himno, para dejar de ser esclavos de otros. Tiene que hacer, Maru, el salto cuántico. Vamos por el salto cuántico. Decimos también en otra área, en la parte espiritual, el salto de fe. Claro. Salto de creer fe, en ella misma, la fe en vos, ¿no? Sí. En eso. Me acuerdo de mi hijo tan chiquito, cuando empezó a escribir, lo primero que escribió en un papelito así de una agendita, hizo una nenita, yo me puso, cree en ti. Yo dije, este chico no, es raro. Cree en ti. Semilla galáctica. No, ese chico lo amo. Ya está por cumplir 18, pero era chiquito y la primer frase que escribió, así con un lápiz, y la tengo todavía, cree en ti. ¿Quién escribe de tu familia? ¿Le gusta escribir? A mí me gusta escribir. Ah, sos tú entonces. Pero a mi hijo le gusta escribir más que a mí. Una vez a mi hijo lo compararon con Galeano. Una maestra llorando, porque escribe de una manera, es bárbaro ese chico escribiendo. Sin embargo, estudia biónica, es muy, muy para la matemática, pero tiene esa polaridad con la escritura. Bueno, Pitágoras era matemático y sin embargo mucha gente desconoce la parte espiritual. Bueno, él es así, es como un alma vieja, pero cree en ti. Y yo decía, oye, este chico... Y sabe mucho de historia, todo, es decir, sabe mucho más que yo. A veces yo le pregunto cosas a él, le digo, Fausto, esto, tal cosa, tal otra, mamá, por favor. Porque claro, me sorprende todo lo que sabe de mitología o de historia griega, o esto. Lee. Es que en realidad, lee. En realidad, en los planos sutiles del alma, todo lo que buscamos está dentro de nosotros, no afuera. Claro, todo lo que buscas está dentro. Así que no sé para qué la gente sigue tratando de escaparse de sí misma, ¿no? Eso, el escape. El escape. Ahora que hay salas de escapismo, sí. Parece que se puso de moda el escapismo y a ver, escapate también de acá y pagame, ¿viste? Escapate, pero no pagá. Sí, claro. Es decir, es genial las salas de escapismo, como y la gente cae y va y tiene que hacer 800 cosas para escaparte y vivís escapándote de eso. Te mando un beso, Alejandra. Gracias, Ale. Nos vemos pronto en clase, el martes. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Pensé que el sábado que no, el sábado que es otro grupo diferente. Bueno, hermosas las frases que me deja los sábados, Alberto. Vamos a preguntarle a Damián, va a preguntar, vamos a ver qué mensaje tenés para él. Porque, ¿para sí, necesito saber cómo va a estar? ¿Cómo va a estar? Chico, ¿qué necesita hacer con su vida, con todo? Descontracturarlo. Sí, ya la vi. Antes de tomar una decisión fuerte, importante en tu vida, parate, respirá, revisá. Y cuando estés seguro, muy, muy seguro y muy tranquilo y muy a gusto, hacelo, el cambio que tenés que hacer. Mientras tanto, no. Tiene que ser seguridad total, mental, emocional, física, decir, esto es lo que quiero hacer, lo hago. Y hacelo. Decidido. Pero mientras estés en la duda, esperá, porque podés cometer un error. Apa, apa, apa, apa, apa. Bueno, Cecilia Trapani, de diciembre, quiere saber... El día, perdón. Ceci, ¿qué día? No, de noviembre, 20... ¿Me decís la fecha de nacimiento, Ceci, exacta? Quiere saber sobre el amor, porque bueno, está separada de su marido, tiene dos nenas preciosas y él trabaja, ella es abogada, pero trabaja para una empresa y, viste, tipo trabajo remoto, se la pasa todo el día trabajando. Es del 22/11/1980. Pasame el nombre de vuelta. Cecilia. Yo tendría que haber dicho algo que no hice. Toma. No, porque cuando estoy con la... Toma, te doy una hoja no, y te doy... Está. Yo traje, lo que pasa es que no sabía que iba... Entonces por ahí anoto algo. Y pero esto a la gente le encanta. Y aparte vamos todos aprendiendo de todos, ¿viste? Obvio, sí. Pues yo ya me estaba mandando... María Cecilia se llama ella. Dame el nombre nada más y la fecha de nacimiento. María Cecilia. Porque como no la veo, la tengo que percibir desde algún lugar, ¿viste? Uh-huh, sí. María. María Cecilia. No te escribe. ¿Sigas tú? Traje otra ahí, pero vamos a hacer más rápido. María. María Cecilia. Cecilia. Trapani. Pa-ni. 22, ¿una sola N? Sí, una sola. 22/11/1980. Bueno, María Cecilia Trapani, haciendo honor al apellido, estás como atrapada ahí. Atrapada con lo laboral, atrapada con el amor, atrapado con el tiempo que se te pasa y sentí que no lo estás viviendo, que no lo estás disfrutando. Para empezar tenés que encontrar tu tiempo lúdico. Para ella. Hacerte tiempo para vos primero. Y después veríamos en otro momento el tema del amor. Pero arrancar por ahí. Primero ella. Claro. y dejar de esperar que... Nada, nada. Que el olmo de pera, ¿no? Nada. No, si no tiene que esperar nada, tiene que pensar en ella y encontrar su tiempo lúdico para encontrarse con ella. Jugar un poco más con su niña interior. Sí, sí. Entonces, después que ella esté en ese paso, que dé ese primer paso, y las cosas se van a ir vinculando. Ahora volvió a empezar terapia y eso me alegra mucho, porque eso le va a hacer replantearse algunas cosas, ¿no? Y empezar a priorizarse. Y a no seguir esperando. Claro, el tema es... Porque el que espera, desespera. El tema no es tapar vacíos. Exacto. El tema es entender el vacío. Y a veces amigarte con el vacío. Amigarte con el vacío para no llenarlo de mierda, ¿no? Y para no volver a que te pase lo mismo. Claro, o no querer recuperar lo que no te hacía bien. No. Yo creo que algo se rompió en esa pareja. Con todo respeto, no conozco a la pareja, el marido, que puede ser una excelente y hermosa persona. Claro, claro, ¿qué tiene que ver? Un excelente padre. Pero yo creo que se rompió algo ahí. Y bueno, entonces... Tiene que mirar para adelante. Es como que tiempo de cambiar. ¿Y vos la ves que si ella se anima a cambiar, sale adelante? Mirá, primero lo primero, tiene que modificar algo en ella. ¿Entendés? Dios quiera que esté escuchando, ¿no? A encontrar ese equilibrio. Estás ahí. Encontrar ese equilibrio, es decir, encontrar su espacio primero. Como que ella siempre pregunta cuándo se nos va a dar. El espacio es poder estar con ella misma, sola, en cualquier lado y que se sienta bien. Sí. Puede hacer teatro, puede hacer terapia, ya es algo, decir, ir a algo terapéutico, que también le va a ayudar. Pero yo estoy hablando del espacio creativo. De hacer algo aparte, creativo y recreativo. Y con otros. Exactamente, socializar. No estar encerrada con el. Por eso al principio de la conversación yo dije. Algo que es muy puntual y una cosa que uno viene viendo hace años, que enfermamos en lo relacional, pero sanamos también en lo relacional. Pero también hay momentos de aislarse, de estar un tiempo solo, de introspección. Sin esperar nada, sino al contrario, diciendo, bueno, por algo pasan las cosas, me merezco ser feliz. Como aprendizaje. Claro. Pero bueno, a veces lo que hay que entender... que una separación, una ruptura de una pareja, psicológicamente es desgastante. Es lo mismo, el proceso que el duelo. Claro, es un duelo. Es una pareja que muere. Un duelo emocional. Es agotador. Y más teniendo hijos chicos, ¿no? Sí, lo agotador, ¿sabes qué es? No el trabajo en sí que tenés que hacer, sino el soltar. Cuando no soltás. Pero es lo que está costando. Te vas desmembrando. Pero es lo que está. Por eso se encuentra como su apellido, ¿no? Se atrapada. Subiendo la ansiedad, ¿entendés? Te comen los miedos. Ella tiene un tema con lo laboral, de estar en su casa, trabajar en su casa, y tiene un tema con lo afectivo, tiene un tema de sus tiempos con su familia, su niña, su hija. Dos hijas. Sí. Entonces, dos milagros, ¿no? Dos niñas prematuras que tenían cero posibilidades y son dos divinas, totales, sanas, amorosas, hermosas. Pero ya le costó quedar embarazada. Sí. Porque venía con un problema. No sé bien, pero bueno, las nenas las dos son prematuras. Son milagros. Yo le digo, ¿vos te das cuenta el milagro que tenés con tus hijas? Quedó como desprotegida, como que perdió el apoyo. Por más que esté apoyada por el esposo, el papá de las niñas o económicamente, perdió el apoyo... Ah, no le costó quedar embarazada. No, pero eso te digo, que perdió el apoyo de que es lo que hace grande a la pareja. Claro. Cuando son amigos, cuando pueden hablar, cuando pueden escucharse, cuando el ego no supera, cuando el que tiene más dinero es el que manda, cuando no hay esa dependencia emocional. Claro, sí, la dependencia emocional es todo, ¿no? Acostumbrarse. Yo ya digo, cada caso es un mundo. Cada caso es un mundo. Pero en lo de ella es dar ese paso hacia adelante y crear su espacio, ¿no? Para su tiempo, sus vivencias, estar en sociedad. Después lo demás. Yo sé que el amor viene. Yo sé que el amor va a venir para ella y le va a dar un zarandeo. ¿Sabes que es importante? Que cuando vos venís de un duelo, cuando vos estás atravesando un duelo. Pero pasó un montón, ¿eh? Sí, bueno, pero tiene que salir al ruedo. Claro, pero no podés esperar más. Ya pasó un año, obvio. ¿Viste? Basta. Vamos. Vamos para adelante. Sí, lo que pasa es que los tiempos, Maru, de cada persona son totalmente distintos. Sí. Pero cuando uno ve que el tiempo pasa y no pasa, hay que hacerlo pasar. El tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. Claro, ¿no? No, eso no sucede jamás, jamás. Bueno, vamos a una pregunta. Cintia, ¿quieres saber algo? A ver, ¿dónde está Cintia? Cintia. Cintia, sí. Ay, Cecilia, no sabe, me ponía las manitos así, un muñequito. Cecilia, Cintia. El apellido de Cintia, por favor, la pregunta, porque ya se me está yendo el programa, son 20:46. Vamos a un tema, mientras Cintia nos pone cómo se llama, Damián nos pone una canción. Bebí, fumé, me enamoré, metí la pata, metí el pie, me di dos palos, medité, me di el abrazo y el café, me di un dolor de no sé qué, busqué la causa en internet. Dice que voy a morirme de algo y que no es de la risa. Cuando me vaya que no me lloren, compren vino, no quiero flores, con todo lo caminado. Y a mis amigos que no me lloren, compren vino, no traigan flores. Si me voy a morir solamente una vez, me merezco la fiesta. Yo me merezco la fiesta. Tropiezo en el camino, pero me fue bien. Viví, cumplí con mi destino, fui lo que soñé. No me despido, mis amigos, yo vuelvo otra vez. Oh, yeah. Porque la gente buena no se entierra, se siembra. Nuestro contrato es un contrato de renta. Yo no me duermo, solo tomo la siesta. Así reposan los ojos y el alma despierta. Cuando me vaya que no me lloren, compren vino, no quiero flores. Con lo que he caminado a mí no me han contado. Me merezco la siesta. Y a mis amigos que no me lloren, compren vino, no quiero flores. Si me voy a morir solamente una vez, yo me merezco la fiesta. Yo me merezco la fiesta. La gente buena no se entierra, se siembra. Nuestro contrato es un contrato de renta. La gente buena no se entierra, se siembra. La gente buena, la gente buena. Mucho vino, no quiero flores. Con lo que he caminado a mí no me han contado. Yo me merezco la siesta. A mis amigos que no me lloren, compren vino, no traigan flores. Si me voy a morir solamente una vez, me merezco la fiesta. Oye, yo me merezco la fiesta. Puerta está abierta. Entra. Pásela bien, coño. La magia ocurre cuando creemos en ella. Magia. Seguimos en vivo en FM Box, tu radio. Hoy hicimos poca publicidad. Le mando un beso a Adriana, la mamá de Paula, de Diego y de un montón de chicos más, que sería la dueña de Autoservicio Don Tito, el que nos provee las talitas que en este momento tienen su boca Damián masticando. Hoy masticamos. Hoy es un día masticador. Tengo semillas de amapola hasta en la glotis. Y 5 del 12 del 83. Y seguimos en vivo. Vamos a darle este mensaje a Cintia y se terminaron los mensajes porque se nos acaba el programa y tenemos que cerrar con algo. No podemos estar. Después pueden pedir los servicios de Alberto ¿Cómo es tu teléfono, Alberto? Decilo, por favor. 1144-290252. 0252, qué lindo. ¿Te acordás cuando en Bernal éramos 252-251? Bueno, el número de mi casa, 4251-2501. ¿Y el miedo? 2050, llamando a jefatura. Y papá y mamá decían, ¡mirá lo que nos tocó! 251-2050, bueno, llamando a jefatura. Tú sabes, Mariana, que en numerología se analiza absolutamente todos los números, de teléfono, claro, de la casa. Sí. Eso también, la patente de los autos. También se hace, dice, sí. Piti, la numeróloga, que un auto coche. 8 choca. Ella dice siempre, un auto 8 choca, sí. Porque hay mucha energía, yo soy 8. Sí, yo creo que la que chocó fue la Piti hace rato. Ay, sí, ¿qué le pasó? Pero quedó divina, chocado. Che, quedó divina. A mí que me agarre ese tren, quedó divina. Tengo una conocida que... Para mí que va el spa de Sandra. No creo. Se, ¿no? Se hizo toda nueva, Piti, la numeróloga. Te dije, pero no la dice veo. Que tuvo un problema, no sé qué, la vesícula, el culo, no sé qué, y quedó, pero te digo que le hicieron chapa y pintura, Pero fue lo de Sandra, entonces. Sí, para mí sí. Si fue lo de Sandra, pues. Escúchame, si voy yo, mirá cómo estoy. Pues divina, es, olvídate. No, Piti, escúchame, Piti. Estás hecho una reina. ¿Sabés lo que te falta, Piti? Bueno, del 5 del 12 del 83. ¿Qué pregunta? Y Cintia quiere saber, anda perdida. Necesita un consejo. Que cuando uno está, no sabe qué hacer. Bueno, Cintia, cuando uno no encuentra lo que está buscando, lo que quiere, hay que repensar lo que uno quiere y lo que uno busca. Empezá por ahí. Ahora voy a sacar una carta a ver si te puedo decir algo más. Ah, la flauta. A ver, muéstramela. Me decís a la flauta y no me muestra la carta. Me agarra una ansiedad. La justicia. ¡Ah! Hermosa. Me encanta. Bueno, yo creo que acá vas a tener que usar la espada. Dame que se la muestro. Para equilibrar la cuestión. Hay algo que tiene que cortar. Olvídate. Hay algo que tenés que cortar. Que soltar. Que no esperes más nada. No esperes, querida. No desesperes. Esa cuestión que tienen de que pensar que el otro va a cambiar, que el otro esto, que... Que va a volver. Nada. ¡Vuelve! Corte con la espada. Como dice, vuelve, que sin ti la vida se nos va. Se eso acabó tiene la historia. Culpa. Montaner, Ricky Martin, Luis Miguel, son todos... Que, si la espada es la espada, las cartas... A ver, vamos a hablar un poquito en serio, ¿no? Esta carta es la carta de la justicia. Este arcano, como ustedes verán, es una carta... que no tiene los ojos vendados, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre las cartas del tarot en la justicia, que no tiene los ojos vendados, y la justicia que conocemos de abogacía, que es esa dama con la balanza y con los ojos vendados? ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Hay una diferencia. Ah. Una tiene los ojos vendados. Ah, que esta ve. Exacto. Claro, que esta puede ver. Esta carta representa como arquetipo a la mujer, una mujer sabia, que puede ver con su tercer ojo, con el ajna, con la percepción, con la evidencia, ¿sí? Vos tenés un don que podés percibir mucho y tenés que ser fiel a esa voz interior. Cuando vos sabés que algo no está bien o algo está mal, cambiá de camino. La respuesta la tenés adentro tuyo, pero estás esperando que venga de afuera y vos sos la que tenés que resolver. Hay algo que resolver que cortar. Solo ella sabe. Hay algo que cortar. Cuando ella No tomes la espada, te alcanzamos una. Si ella corta lo que tiene que cortar, la balanza se va a equilibrar. Va a ser justo para ella. ¿Sabes por qué? Porque es el momento kármico. Esto representa la justicia divina. Pasa que a veces es difícil, ¿viste? Estás apegado, entonces es difícil, ¿viste? Que darle un hachazo. Sí, pero una cosa. Pero, más vale cortar y no que claro, te corte la cabeza. ¿Qué te parece? Que vayas en el intento. Se queja Cecilia Trapani. Se queja y dice que le des un trabajo con más sueldo, así sale. ¿Vos qué le contestarías? Que toda la gente que tiene problema económico es porque tiene que trabajar con algo interno, con algo interior, que no tiene nada que ver con que venga un trabajo y la salida esté por ahí. Con la carencia tiene que ver. Tiene que ver con la carencia que ella tiene. El vacío, ¿no? O el estar esperando a nivel psicológico, siempre de los otros. Claro. ¿No? Una solución. Cuando la solución está dentro de ella, tomar las riendas de su propia vida y darle para adelante. ¿Qué pasa? En realidad, donde está el tema ahí, que uno, ella se siente incompleta. El día que ella se sienta completa y que puede, lo va a lograr. Ay, Dios quiera, Dios quiera. ¿Faltará mucho o podemos empezar a insistirle para que vaya para adelante? Para que salga un poco. Mira, hay gente que a veces hay que prenderle fuego al rancho para que se vaya. Claro, y sí. Y sí. Si no se queda. Pero la vida te va dando un cachetazo, dos, tres, hasta que te da la trompada final y no te queda otra. Lo que pasa es que a veces no valoramos lo que tenemos. No valoramos la salud, no valoramos que tenemos nuestra casa, que tenemos un plato de comida, que tenemos trabajo. Sí, porque de algo no vive, contamos no vive lo que tenemos, contamos lo que no tenemos, ¿no? Exactamente. Qué fácil sería. Hay que darle si valor nos posicionamos en tengo todo esto. Vale. Primero estar vivos. Levantarse cada mañana. Dar gracias de lo que tenés. Ser agradecido. Caminás. Ser agradecido. Puedes ir con tus hijos al parque o a tomar mate. No hace falta tener plata para ir a la plaza. No, está bien, yo no estoy peleado con el dinero. No, pero también. Pero ¿a dónde yo pongo mis ojos? ¿Dónde pongo mi mente, mi corazón? Bueno, ahí está enfocada tu vida. Vos estás esperando que surja algo de afuera para que te cambie la vida. Y vos eso que estás esperando de afuera tenés que generarlo vos, adentro tuyo. Y no tiene nada que ver con un cambio laboral. El problema está en otro lado ahí. Un parador, don Manolo. Hola, ¿cómo va? Seguimos en vivo. Y faltan 3 minutos para terminar el programa. Esto léelo para vos, es un mensaje tuyo. Sí, ahora vamos a seguir tirando las cartas. Vos de acá no te vas hasta que llegue el rockero que viene después de mí. ¿Qué programa viene? ¿Ahora? Ah, es para Claudia. Para Claudia vamos a sacar una carta ahora. Pero esperá que termina el programa. Nos vamos a despedir. Vamos a saludar a todos los que están conectados. Gracias por acompañarnos. Gracias, Alberto. Te esperamos próximamente para... Vamos a hablar del amor. ¿Estás segura? No, me equivoqué. Del sexo. Ah, si no, nos van a tirar con piedra. ¿Por qué? Porque el amor... ¿Qué pasa con el amor? ¿Existe? Es un tema hermoso, bello, complejo. Sí, sí. Pero bueno, es decir... No es todo igual el amor. Hay diferentes clases de amor. Claro, pero yo estoy hablando del amor de pareja. Bueno, entonces tenemos que hablar bien. ¿Qué es el amor ágape? ¿Qué es el amor filia? ¿Qué es el amor eros? Nada. Ah, ¿viste? Eros, filia. Ay, Dios mío. Yo pensé que había, no sé, un amor, un tipo de amor. Amor ¿tipo? Por... No, el amor de pareja es un tipo de amor. Sí, pero en las parejas es mal amor y buen amor. Ah, bueno, pero si el amor hace mal, no es amor. ¿De qué me estás hablando? El mal amor no es amor. Hay mucho mal amor. Claro, pero el mal de amor es el mal maltrato, de amor. Hay maltrato. Sí, bueno, físico, pero eso no es amor. Eso no es amor. Bueno, hay dependencia emocional. Si te pego un cachetazo y te digo te amo, no te amo un carajo. Es decir, no hay amor. El amor es... amoroso. El amor es sano, tiene que ser sano, elegirse, ¿no? Elegirse uno sí, con otro. Ha cambiado mucho el tema de tanto de la parte amorosa, es decir, de cómo vive cada uno el amor. Ha cambiado mucho, ¿no? Hoy sí, no sí. Ve. Hay parejas abiertas, parejas. Ve, claro, es decir, ha cambiado mucho, ¿no? Sí, ahora hay múltiples familias, así que bueno, tenemos de todo. Nos vamos a despedir, 20.59. Gracias, Alberto, gracias, Sandrita. Le vamos a regalar un 20% de descuento a Gaby González, que se acaba de unir, para que renueve su belleza. ¿Qué te parece? Le pareció perfecto. Así que te lo ganaste, Gaby, y vamos a regalarle un tatuaje a la hija de Alberto, al artista. Al artista le vamos a regalar un 20% de descuento en Maxi Tattoo, en nuestro centro, para que venga a tatuarse y nos venga a mostrar qué hace. Capaz que le hacemos intervenir alguna pared, algo vamos a hacer. Te esperamos. Rose Art, no tiene todo ese nombre. Rocío Celeste. Después, si la hermana, que ahora no está, Laura, ¿no era Lau? Sí. Bueno, a Lau también le vamos a dar un 20% de descuento. ¿Es psicopedagoga? Sí. Qué linda. Le vamos a dar un 20% de descuento para que se haga la máscara esa láser que te hacen, querida. Mira mi carita, toda hecha. en Renacer Beauty Spa. Así que bueno, les dejamos un beso, nos despedimos hasta el próximo programa, que va a ser el... ¿Qué cae el jueves que viene? El Día del Amigo. 20. El Día del Amigo, que vengo con Ariel a hablar de la glándula pineal, que vamos a hacer la activación el 29 y el 30 en nuestro centro. Así que bueno, vengo con Ariel el Día del Amigo y después, obvio, como consejo, voy tomando el consejo de Alberto, me voy con las chicas de... No, me voy, sí. Sí, cada uno va a salir con su grupo social, ¿no? Que eso es, hace bien tener un poco de vida propia. Bueno, un beso para todos. Gracias por estar. Los dejamos con magia y haciéndoles esta compañía para encontrarse, para recorrer este camino hacia vos. Te mandamos un beso. La magia ocurre cuando creemos en ella. Magia. Aquí y ahora, un espacio para conocernos más, sanar, sentirnos bien y crear la vida que merecemos. Magia. Con Maru Moyo, jueves de 19 a 21 horas, por Vox FM. Seguinos en Instagram, @marumoyo.